Gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 462. Ya sabéis que nos podéis encontrar en el blog rutasenemigas.blogspot.com, también en los canales de archive.org y voz.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, por internet, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde se repite. Hoy tenemos invitados aquí en el estudio de Onda Polígono, dos personas, una pareja, a las cuales les debía una, parece ser que me han contado, ¿sabes? Yo no me acuerdo, que en la fiesta del 400 programa, la que se celebró en el Barti con los hidrocálidos, pues yo, en la vorágine de la celebración, pues les dije que los invitaba a hacer un programa. Bueno, pues ha pasado un año y pico y en otro mambo, pues me lo recordaron. Avergonzado dije, cagando leches, vais a venir al programa. Y aquí los tenemos. Hola. Carmen, Arturo, Carmen, de Doctors, también las conocen por ahí. Y hola. Bienvenidos a Rutas Enemigas, ya estáis aquí, por fin. Pero bueno. Muchas gracias. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos, por dejarnos venir y poner música que nos gusta y pasar un rato divertido. ¿Y qué vamos a escuchar hoy? Ya hemos empezado dando una muestra y por ahí van a ir los derroteros, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues música de finales de los 70 y pues al final todo rock and roll, pero con tintes personalizados de pues un poco de punk rock, new wave, todo un poco mezclado, y sobre todo power pop, que es lo que por lo menos a mí más me gusta, que me gusta un montón de clases de tipos de música, pero lo que más power pop es esto. Sí. Vale, han sonado los Carpets, una banda formada en el 77. Que bueno, sacaron un par de discos en esa época dorada del rock and roll y del power pop que ha contado Carmen. Tenían muchos tintes de new wave y esto que ha sonado, este tema Since You Were Away, está extraído de su segundo álbum del año 80. ¿Qué vamos a oír ahora, Carmen? Pues lo siguiente es un grupo americano de Los Ángeles, Jensen Bell, que es un músico de sesión y que trabajó con bandas como Replacement, Muffs, Eels, etc. Y nada, y tiene mucha marcha, es muy energético y muy bailable. Y el tema, se llama Happy Chocolate. One, two, three, four. Rolling. Now you have Ahí estaba Happy Chocolate de Jensen Bell, una de las bandas que no conocía yo, de las que han traído Arturo y Carmen, Carmen y Arturo. Y de las que más me han gustado, por cierto, añado. Tienen un toque retro. Total. Sí, sí, sí. Más para atrás, que está guapo. Sí. Sí, señor. ¿Seguimos? Claro. Pues venga. Pues el siguiente, la siguiente grupo que he seleccionado son los The Hearts, que es un grupo, supergrupo de Estados Unidos, que su primera gira fue en el 2014 y que tiene grandes músicos en el grupo, como gente de los Romantics, los Chesterfield Kings, etcétera. Y los Cars, en fin, os tenéis que fijar que hay un punteo de guitarra que está súper guay y un redoble de batería cañón. Sí, hay como no nos ha dado tiempo a seleccionar todos los grupos que nos gustaría que sonaran, pues hemos cogido super bandas de estas, así citamos un poco, pues eso, gente que forma este grupo, el cantante, que es el cantante de los Romantics, que para vosotros es un grupo bandera dentro del power pop, Andy Babius, que lo conocen como un referente de los Chesterfield Kings, que tiene el museo de Vox y es un tío que es un máquina en cuestiones de instrumentación y de gear, que saben todos los músicos que controlan del tema, el solista de los Cars a la guitarra eléctrica y el no menos afamado batería de Blondie, Clem Burk. Suenan. Pues tú y suenan como Dios, ya con esos antecedentes. Pues nada, vamos con los Corazones Vacíos, Empty Hearts. ¿Alma Profunda? No. Corazones Vacíos, ¿no? Sí, la canción Soul Deep. Es verdad. Soul Deep. Sí. Estábamos traduciéndolo todo. Estamos en España y aquí en inglés ya sabemos que no funciona. All right. Every day. Bueno, seguimos aquí en Rutas Enemigas 462 y ahora vamos a preguntar al artífice de la lista, porque Arturo viene un poco de pegote aquí, porque parece, que es Carmen, que ¿por qué esta selección? ¿Qué te ha motivado a elegir estos grupos que vamos a ir escuchando a esta hora de Rutas Enemigas? Bueno, porque son canciones que me gustan dentro del mogollón de música que oigo y he oído en mi vida. Pues fue difícil, ha sido difícil hacer un resumen, porque no puedo decir que algo no me gusta. No obstante, pues ya he contado al principio que me gustan las canciones que me divierten, que me hacen bailar, que me hacen sentirme bien y que me dan energía y que me desinhibe y me destensa. Y me importa todo bastante poco cuando oigo este buen rollo y olvido todo el resto. Y fluye el mollo. Fluye el mollo. Mollo flies. Y me dejo llevar y mola. Porque pues entonces, me da intensidad de vida. Vamos a seguir destensando entonces, ¿no? Claro. Con la siguiente canción. Pues es una canción que es muy graciosa porque, bueno, la letra es... Bueno, a mí me parece curiosa. Se titula Annie Had a Baby y es de Masterplan, que son una gente que del 2009 de Nueva York, que son de los que pertenecían a los Dictators y a los Flintstones, y hicieron una recopilación de canciones que no tenían cabida en sus grupos oriundos y hicieron un disco. Luego al final pues se dedicaron a componer ya en plan serio y bueno, una de las canciones es esta, que es muy bailable y es muy graciosa. Honey had a baby de Masterplan. Sí. Is that the kid again? Bueno, pues Ani tuvo un niño y se le jodió el plan, parece ser. Suele pasar. Sí. vamos ahora a entrar a una zona ya de pesos pesados, ¿no? Del asunto. Bueno, no, Radio Star no tanto, pero luego los tres que vienen después sí. son muy, muy gordos. Vamos con lo siguiente, Radio Star, Nervous Brick. Es la canción Venga. Que has escogido, Carmen. Sí, porque son irónicos e irreverentes y a mí eso me va. La irreverencia y la ironía, que es lo que deberíamos alguna vez o a lo largo del día tener algún punto de eso. Sí, eran una banda también, el supergrupo, sí. ¿no? Sí, del manera, 77, en el 77 inglesa, y son ya, muy animados. Se juntaban de grupos buenos. Sí, y son muy eléctricos, son muy eléctricos. Y... Claro, aquí estaba el cantante de los John Children, que era el grupo donde estaba Mark Bolan. Sí, de T-Rex. Ah, sí, y el bajista era el bajista de los Sparks. También era otro peso pesado. Y bueno, ellos debutaron en el programa que hizo luego Mark Bolan, tenía un show de televisión y aparecieron por ahí tocando un tema que se llamaba No hay rusos en Rusia, en una época de Guerra Fría. Y bueno, pues eran unos figuras también muy irreverentes, como ha dicho Carmen. Duraron un par de añitos nada más. Luego se les ha visto en reuniones de bandas de New Wave, punk setentero, como de Eddie and the Hot Rods. O los Dan, en fin, que bueno. Qué bueno que Dios, de Hot Rods los vimos en Madrid, en la antes Sala de fallecer, del Sol. Antes de fallecer. No jodas. Bueno, antes a de ver, fallecer. ¿No sería un día que era el mismo día del Orgullo Gay? Yo creo que no. ¿No? No. Digo, a lo mejor coincidimos. Pero que fue impresionante todo, un señor ahí, bueno... Impresionante, como sí, cantó, como se escondía ahí la botellica de whisky detrás de las cortinas, todo en figura, vamos, y no dejaba de ser profesional. O sea lo suyo. Y el resto del grupo, el batería sudo, el bajista, todos eran, vamos, súper grupazo. O sea que, De las grandes bandas del pop rock británico, sí, y claro. eso te enteras. Bueno, pues nada, pero lo que vamos. Vamos con Radio Star. ¿Algún sí. detalle más o enchufo? Que como estamos traduciendo, pues Nervous Week, que es desastre nervioso. Toma ya. Estaban Radio Stars con su desastre nervioso y vamos a hablar ahora de otras cosas, aparte de los grupos que nos habéis traído. Pues ya que sois aficionados y asiduos a conciertos y demás, ¿qué opináis de cómo está la escena del rock and roll aquí en Toledo en cuanto a conciertos, bares, grupos, etcétera, etcétera? Bueno, pues ha cambiado desde hace unos años aquí, o sea, no podemos decir todo negativo, todo lo contrario. Cuando yo llegué aquí no había nada. Entonces, pues ha habido un cambio en 30 años impresionante. Pero claro, luego las comparaciones son odiosas y todavía pues falta mucho. Yo todo lo que me gusta a mí, se puede decir que nunca lo escucho fuera de mi casa. O sea, no hay bares que pongan una música que tengan un abanico de posibilidades, aunque ahora pincha mucha gente. Pincha mucha gente y pincha cosas que sí que me gustan. Ha habido épocas que ha estado mejor, porque en los veranos, hace unos años, con las terrazas, había mogollón de terrazas siempre ocupadas por músicos, y íbamos además que íbamos a todas y nos lo pasábamos bomba. Y ahora, pues con la pandemia y demás, pues eso se acabó. Y bueno, pues sí que hay bares y salas que están bien y que sí que vamos, que Arturo sí, va a comentar. Sí, afortunadamente, después de la pandemia, digamos que persiste o sobrevive un pequeño circuito, yo creo, dentro de la ciudad, que mantiene la escena viva, a diferencia de otras ciudades que lo han perdido y les está costando mucho recuperarlo. Entonces aquí, pues quieras que no, tienes por un lado un circuito, una infraestructura, pues podemos mencionar algunos, el Pícaro, por ejemplo, el Círculo del Arte, donde se siguen desarrollando actividades y conciertos. Tienes salas como la Divergente, que también retoman un poco el espíritu que tenía el Internacional, donde se hacían también de forma desenfadada grandes actuaciones, además ya no solo de música, sino a nivel de un amplio espectro cultural muy interesante. Salas como aquí en el Polígono del Times, que siguen programando, lo que es ahora el Next Level, que es lo que era antiguamente los clásicos, donde también hemos visto muchos conciertos. Y bueno, afortunadamente por las terrazas en verano también siguen funcionando, siguen habiendo pinchadas en bares también, pues como el Irlandés, el Barley's, o la terraza en Caracena. En fin, que quieras que no, la situación no es tan desesperada después de la pandemia. Uh-huh. Yo creo que tenemos esa suerte, por lo menos, de todavía, y a nivel de grupos, muy buenos sí. Músicos en Toledo y buenos grupos también que podemos ir viendo. Para ser una ciudad tan pequeña, me ha sorprendido que hay un montón de grupos de diferentes tipos de música y que tienen una ilusión y unas ganas que además que no les importa y vamos, que dicen sí a todo. Incluso festivales como el Balan sí. Bambú, o por ejemplo el Blues Festival, aquí el Señor Blues sí. Aquí en el Polígono, en fin, hay muchas fiestas cosas. Vecinales como la de la Bellota o el Puente San también, Martín. También. O sea que tenemos una buena lista ahí para... ¿Cómo? ¿Cómo es el de la cornisa? Las fiestas del Puente San Martín. Para lo pequeño que es Toledo, pues que hay muchísimos... No nos podemos quejar. A ver, que hay... Que vino... Podría estar peor, ¿no? A ver, que... Yo siempre he sido un gran crítico, pero bueno. Sí, no. A ver, que critica... He empezado criticando, ¿eh? Que queramos, pero bueno. Pero oye, podría ser peor, ¿eh? Podría ser, porque es que es muy pequeño. Entonces, y está Madrid al lado. Y sí. Ahora tenemos la suerte que al estar en Madrid al lado, pues también vienen grupos que van a tocar a Madrid. Y que lo estamos viendo y no lo estamos pasando bien. Grandes animadores como por ejemplo Alfonso Monasterio de Cultura. Grande, sí. Es un tío que y como tú mismo, Dani, como tú mismo, no te quites yo mérito. Yo poca también. Cosa, yo soy una vez al año y poco más. No, pero sí. Bueno, pues hemos hecho aquí le hemos dado un repasito al asunto aquí toledano, musical. Y vamos a seguir dando cera. Y ahora vienen los tres, vamos, sí. La Santísima Trinidad casi. Sí. The Nerves, The Beat y Plinth Souls. Sí. Primero The Nerves, que para mí son... Bueno, no sé yo qué pensar, si The Nerves o The Beat. No sé. Bueno. Papá o mamá. Sí. Difícil. Bueno, empezamos por los Nerves. Venga, pues... Cronológicamente... Sí, los Nerves, los anteriores son del 74. Vamos a situar ahí el origen. A ver, esto es todo power pop, que es lo que a mí me va. Que bueno, todo me va, os digo, bueno, mucho me va. Y bueno, pues al power pop le llaman el pop vitaminado, que es melodía más guitarreo, con muchas líneas de bajo, unas baterías ahí que a mí me emocionan, porque me encanta la batería, y súper energéticos y súper dinámicos, y bueno, y que vibras por dentro, y bueno, pues que tres grandes miembros del grupo, que Jack Lee, Peter Case y Paul Collins. The Nerves. The Nerves. Nervios. Ataque de nervios. Y bueno, pues no sé qué decir así más. Todas las canciones no puedes elegir ninguna, porque es que todas son buenísimas. Hay una que le hizo famosa Blondie, que es la de Hanging on the Telephone, que 3 años después de salir la cantaron, la tocaron los Nerves, ella pues la tocó con su banda, y fíjate que Blondie y tal, y mola porque una tía allí cantando como canta ella, pues, y le surtió bien de royalties, hombre, ya bueno, Sebo, ya no, no es, sí, pero bueno, y la ha tocado también pues Kurt Baker y mil grupos, tú dirás, menos temazo, sí. Y bueno, hicieron giras, no tiene muchos discos, pero creo que tiene, sí, ellos estuvieron muy poco tiempo activos, del 74 al 78, y era lo que se conoce, ellos sacaron un EP, luego salieron recopilaciones en que se recogían sus canciones, que eran muy naif dentro de este sonido, pero con un encanto especial. Y esta que vamos a oír, pues es una de ellas. ¿Qué canción es, Carmen? Pues One Way Ticket. One Way Ticket. Give me a one way ticket. Give me a one way ticket. Que han dejado un poquito ahí el acople, porque si no, no llego. Estábamos aquí de charla. Wow. Bueno, esto ha sido One Way Ticket de NERS. Si estáis en Rutas Enemigas número 462, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Y en The NERS estaba Paul Collins, y ahora en la banda, el bandón, que vamos a escuchar ahora. Y uno de los mejores discos de la historia, si no está entre los 50 mejores para mí, pues no, él no está. Está. El disco homónimo de The Beach. Y vamos a hablar de ellos un poquito. Venga, pues el líder es Paul Collins, y que era el batería de los Nerves, del grupo que hemos oído antes. Y ahora toca la guitarra. Y bueno, pues es un grupo que también de los años 70 y finales de los 70. Pero que todavía sigue rulando por el mundo, girando. Viene mucho de España, porque le encanta España. Mucho. Sus dos primeras esposas fueron españolas. Y bueno, pues lo conocimos en el Fun House. Y es un hombre normal, pero claro, es un señor mayor ya también. Y sí, con vaquerico y camiseta. Y lo ves y dices, pues un hombre que me lo puedo encontrar en la panadería comprando el pan. Y de repente sube al escenario, coge la guitarra, empieza a cantar y lo llena todo. lo llena todo y te pones a bailar ahí como un loco, como una loca, y bueno, transmite mogollón y tiene una voz súper guay todavía, y bueno, que te divierte y te llena. Y este tema que vamos a oír es que es la quinta esencia del power pop, ¿no? Don't wait up for me. No me esperes despierto. Es despierta, pero bueno. Thank you. Bueno, pues después de escuchar a David con Don't Wait Up For Me, pues los que faltaban, los Plimsolls con Woman. Algo, darnos información sobre esta canción y este grupo, gente. Pues los Plimsolls, el líder era el bajista de los Nerves, del grupo anterior. Y Peter bueno, Case. Peter Case. Y la canción es una versión de los Easy Beats, que es un grupo australiano, que son los... Que también molan. Sí, mogollón. Los tíos de los ACDC. Sí. Bueno, más que tíos, no sé, tíos, hermanos. Yo creo que son bueno, tíos, ¿no? Yo creo que son hermanos pequeños. Son los mayores, son los hermanos mayores. Son hermanos mayores, eso, hermanos mayores de los ACDC, de ACDC. Y bueno, pues queda mucha marcha. A mí me encanta los Easy Beats. Sí, sí. Más que ACDC, ¿no? No, ACDC bueno, a mí me gusta. A mí me gusta. Sí, sí. A mí también me gusta. Pero no sé, yo creo que me quedo con Easy Beats. Sí, nosotros también. Sí. Si hay que elegir, sí. Sí. Vamos a ponernos así polémicos. Bueno, sí. Bueno, y se me ha olvidado deciros que Paul Collins se le ha llamado y considerado el rey del power pop. Simplemente lo digo porque lo que vamos a oír ahora va a ser del príncipe del power pop, de Kurt Baker y de los grupos de Kurt Baker, que parece ser que yo no sé qué tienen los power poperos, que tienen una carencia especial por este país. Es un gran. Sí. Porque sí, sí. Este está aquí viviendo. No, ya se ha ido. ¿Ya se ha ido? No, sí. No. Anda. Se ha ido. Pues vamos, le hemos tenido aquí bastante tiempo. Sí, como 10 años. Se ha ido a su Portland natal. O sea, ha cambiado ahí el solazo por lo gris. Sí, y con la nieve. Pero posiblemente vuelva pronto. El año que viene le vamos a ver por aquí. Seguro. Pero de momento está allí con sus grupos. Sí, porque los dejó, pero no los dejó del todo porque los vino trayendo. O sea, vino trayendo a todos los colegas. Y bueno, tenía allí en Maine tenía los Left Towers. Que ahí bueno, estaban que... todos los amigos, eran y los va a ir trayendo y los ha traído Jeff Palmer, Brad Marino, los Connection, a Wyatt Thunderbird, a Chris Rogers, son toda su banda, son a cual mejor. Finger. Sí. Kurt Baker, que ha sido entrevistado en este programa cuando vino a Balan Bambú. Estuvimos tocando nosotros ahí. Sí. Ahora hablamos con otra banda, de eso. Con otra banda. Sí, con banda. Ahora hablamos de tu libro. Pues sí, sí. Que, ¿qué vamos a decir? Pues nada, pues de Leftovers, una canción que genuinamente es de Los Rubinos, que es un grupo californiano de los 70, y que bueno, que ya el título lo dice todo, y hacen una versión, el título es Party Till We Day. Fiesta hasta que nos caigamos. Hasta reventar. Sí, hasta morir. ahí mientras que celebrando la fiesta. Aquí estamos bailando. Bueno, ¡qué guay! Oye, da gusto traer aquí invitados que te hacen esta coreografía. Cuando vaya tarde, de lluvia. Es que estoy invitada a bailar. ¿Cómo era el fútbol? ¿Cómo era el fútbol? Invita a bailar. Espero que vayan a empate a cero. Bueno, ya que seguimos con... Vamos, ya que hemos empezado con Kurt Baker, con los Leftovers, pues ahora pues vamos con el combo. Sí, Kurt Baker Combo, que como ha tenido tantos grupos Kurt Baker, pues aquí que se juntan Paul Collins... No, Paul Collins no. Juancho. Juancho López. Que es el que hace un poco, trabaja mucho en la organización del Purple Leon, Weekend, que ha sido ahora, sí. Este fin de semana ha sido. Y bueno, pues... Y Jorge a la guitarra y Sam, que ahora toca con Mike Mikoski. Ya este grupo está en stand-by, sí. Porque mientras que está Kurt solucionando sus problemas de extranjería, pues de momento están parados, pero vamos, volverán y seguro que nos van a dar más cera. Y este es un grupazo que, bueno, todos los discos que está sacando Kurt pues son una maravilla. Sí, además es un tío súper majo y súper enrollado y súper simpático y feliz. Y ya te digo, feliz. Pura sonrisa, ¿no? Sí, sí, tiene una sonrisa que no le cabe en la cara. Bueno, muy mola, muy, muy mola. Bueno, pues el tema, ¿qué tema es, Carmen? Pues... Next Tomorrow. Se llama, Next Tomorrow. ¿Qué significa? Próximo pues, mañana. Bueno. Sí, más o menos. Ya te lo he dicho. Vale. Pasado mañana. Tíralo, Paul. Pasado mañana. Le doy. Dale, venga. Dale. Eyes on the calendar, still waiting for the day. It's been too long and all for reasons can't explain. Acabamos con Kurt Baker y continuamos aquí en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Prana, Asturias y Radio Almaina Granada con The Doctors, con Carmen y con Arturo. Ya se ha quedado. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo veis el panorama actual de esta onda, de este palo, de este rollo, del power pop? Bueno, pues a nivel nacional, pues Kurt Baker yo creo que seguirá viniendo y seguiremos gozando de sus canciones, de su voz y de su compañía y de su atractivo que lo tiene todo. Y de su sonrisa. Hoy sí, de su sonrisa y de su mal hablar español, que me encanta, que no ha aprendido, en 10 años no ha aprendido español, bien. Y bueno, yo llevo más inglés y no sé, y tanto. Y bueno, pues a nivel toledano, pues se nos ha olvidado deciros, bueno, se me ha olvidado decir que un grupo estupendo y maravilloso que son los Silver Pistol, un grupo toledano que, por supuesto, tenemos que ir a verlo el día 14 de enero en el Times. Bueno, tengo que decir que es el grupo de Arturo. Si no lo decimos, nos matan. Pero bueno, que nada, que os diga el. Sí, bueno, es una banda. Bueno, exactamente, de Power Pop no es una banda. Nosotros nos gusta llamarnos banda de pub rock, porque es una banda de sonido, de música, de garito, sudorosa, rima en blusera y con un tinte a veces un poco de americana y tal. Y bueno, pues ahí andamos a nivel poco a poco, sin tampoco forzar la máquina. Y nada, simplemente aprovechar para decir que el día 14 de enero, tras el regreso de las fiestas, para quitarnos los polvorones de encima y sacudir un poco el bullarengue, pues estaremos tocando en el Times, aquí en el polígono precisamente, pues el sábado 14 a partir de las 9:30 de la noche, que todo el que quiera acercarse. Tocamos solo nosotros, sí. ¿Precio? Precio 5 euros. 5 euros, o sea, ya, vamos, sí, hay que ir corriendo. Pero bueno, además os digo una cosa, que tienen una disposición y una actitud y unas ganas y una ilusión. No es porque sean mis amigos, porque soy súper crítica y no, están, te divierten. Y encima es que lo hacen muy, o sea, hay gente, bueno, muy ir buena. Ir a verlo. Y si no, nos tomaremos unas cervezas y bailaremos, que pues, eso es de lo que se trata. Como bailamos este verano. ¿Y el disco para cuándo? Pues en ello estamos ahí intentando grabar pista tras pista y unas cuantas canciones, y espero que en breve podamos, el año que viene seguramente, sacar ya algo. Pues ya mantennos informados aquí en Rutas Enemigas, ¿no? No te preocupes. Hombre, hay que saberlo, esto. Sí, sí, ya nos veremos por el circuito. Nos veremos. Oye, y luego también pues os cuento de el circuito nacional, que hay un montón de festivales, que por ejemplo los de verano, que son el Caravaca y el de el Calapop, que estuvimos este año en Fuengirola, y bueno, festival. Y que es que te mueres de, bueno, es de Power Pop en el Fuengirola, y que nos hiciste propaganda, sí, gratuita. Sí, me gusta la camiseta. Traemos a Antonio. Te en el Viva. Sí. Es maravilloso. Y porque además todo el mundo me decían, ¿y qué grupo es este? Porque la camiseta mola un montón. Y la llevé con mucha ilusión y mucho orgullo. Pues nada, bueno, el caso es que... O sea, hay que ir el año que viene. Sí, hay que ir el año que viene. ¿Se sabe algo? Sí, bueno, todavía no, porque el organizador nos comentó que, como siempre, todas estas cosas tienen dificultad, pero goza con el apoyo de toda la pandilla mod de Málaga, con los agentes secretos y gente de esta onda, que están por seguir dándole caña a ese festival, porque es una maravilla. Se hace en plena playa, con unas instalaciones fenomenales y una infraestructura estupenda y con una temperatura maravillosa, y unos grupazos como los que va a pinchar ahora Carmen, que estuvieron tocando allí y que nos quedamos encantados con ellos, conviviendo con ellos un par de días. Sí, que son Caroline and the Treats. Estabas en la última canción, vale. Se nos acaba el tiempo. Sí. Bueno, pues no pasa nada, porque es divertida, Caroline es divertida, gamberra, provocadora, transmite todo, lo da todo en el escenario. Nicky and the Corvettes con los Ramones. Sí, sí, una y encima mezcla. De guitarrista, el cantante de los Yum Yums, Morten, sí, que es su pareja además y que es ahora mismo uno de los mejores grupos de power pop a nivel europeo en la escena actual. Uh-huh. Y son noruegos. Que se nos van a quedar colgados, Ponemos a Caroline, no, que ya veréis qué divertida es. Sí, bueno, sí, pues antes de ponerla, vamos a despedirnos. Claro. Porque esto llega a su fin. Pero bueno, habrá más, supongo. Es un hasta pronto. Hasta pronto. Muy contento de teneros aquí a los dos, haciéndome muchas las fotografías y yo mirando desde la pecera. Ha sido súper divertido el programa de hoy y nos vemos por los bares. Claro. Allí estaremos. Arturo, Carmen, The Doctors. Muchas gracias. Os dejo con Caroline and the Treats. Are you ready? Estamos listos. Are you ready? Y nada, la semana que viene más. Ya tengo preparado el programa. Me ha salido guapo, ¿eh? O sea, a ver, lo digo yo. Guapo, guapo. Hala, pasadlo bien. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta pronto. Adiós.